Bueno, entonces hoy buenas tardes. Soy Jorge Salinas Jardón, del colectivo de telefonistas zapatistas de la otra campaña. Pues estamos aquí dos de nuestro colectivo ayunando por 12 horas en respaldo a la huelga de hambre que desde hace 30 días tienen nuestros compañeros de presos políticos en San Cristóbal de las Casas. Y también estamos apoyando la libertad del compañero profesor Alberto Patistán, que ya tiene 11 años preso y que lo trasladaron de un modo totalmente represivo por parte del gobierno de Chiapas y federal. Lo trasladaron al penal de máxima seguridad de Guasave, Sinaloa. Estamos exigiendo que se le regrese a San Cristóbal y que se le libere. Pues no sabemos pues qué tan efectivo sea lo que estamos haciendo. Lo que sí sabemos es que algo tenemos que hacer. No podemos estar con los brazos cruzados. Y cuando menos de toda la gente que pasa, pues sí recibe el volante. Y sí, me da gusto que hay gente de muchos colectivos de la otra campaña, que vinieron algunos medios libres como ustedes y otros medios como La Jornada que estuvieron. Pues algo de ruido, algo de más ruido se tendrá que hacer, porque este gobierno solamente así entiende, ¿no? A partir de las presiones. Esperemos, esta jornada es una jornada mundial. El llamado es a que se estén haciendo este tipo de movilizaciones en las embajadas y consulados mexicanas en el extranjero. Entonces, esperemos que como otras veces, que ha habido buenas protestas en España, en Nueva York y en otros lados, ahorita se esté haciendo algo como esto y que sí permita sacar a los compañeros de la cárcel, porque después de 30 días, pues ya algunos ya resienten problemas de su salud. Los problemas de salud que se empiezan a presentar después de los 20-tantos días ya son irreversibles. Entonces no queremos ver agonizando a nuestros compañeros, queremos que salgan ya. Sabemos que su anterior huelga de hambre solamente desistieron de ella porque Tatic Samuel Ruiz les pidió que la levantaran. Entonces con esa autoridad moral que tenía Samuel Ruiz, pues logró que levantaran la huelga de hambre. Ahorita tenemos entendido que nuestros compañeros, y así lo dicen en sus comunicados y en su decisión de luchar, su decisión es libertad o muerte. Entonces eso es muy delicado, no queremos que muera ninguno de nuestros compañeros, queremos verlos en la calle. Y está en manos del gobierno, pero el gobierno no tiene corazón, no tiene alma, tiene intereses, ¿no? Y quiere reprimirnos todo el tiempo. Y la única manera, bueno, una de las formas de hacerlo, entrar en razón, es con este tipo de protestas. Entre los trabajadores prevalece, igual que todos los ciudadanos en general, prevalece mucha apatía, mucho individualismo. Nosotros como colectivo, en nuestro sindicato, pues tratamos de informar de todo esto, de hacer que la gente se involucre, en primer lugar en defensa de nuestros derechos, que es lo que no hace porque los dirigentes y la empresa cada vez nos reprimen más también, nos despojan de conquistas obtenidas a lo largo de más de 100 años de lucha de los trabajadores. Nos han despojado ya de muchas de esas conquistas contractuales que teníamos y van por todo, ¿no? Quieren reformar la ley para que no tengamos ninguna garantía laboral, para que nos puedan despedir a la hora que se les da la gana, para que no tengamos ninguna prestación, para que no generemos ningún derecho, al estilo de cómo trabajan en Walmart, al estilo de cómo trabajan en Sanborns o en muchas empresas, muchos laboratorios que no tienen sindicato y que la única manera que puede entrar alguien, un joven, a trabajar ahí es sin contrato, con pago por honorarios, sin ningún derecho. A eso nos quieren llevar a todos los trabajadores. No sabemos hasta cuándo va a ser el límite de los trabajadores mexicanos, de que tiene que llegar un momento que digamos ya hasta aquí, ¿no? Como lo hicieron los indígenas en el 94. No sabemos, pero va a llegar un momento. Tiene que llegar un momento en que el gigante de los trabajadores mexicanos despierte y luche por conservar lo que nos heredaron las anteriores generaciones, ¿no? Que son las que lucharon para que tuviéramos los contratos que tenemos hoy, y hoy estamos permitiendo que se nos quiten muchas de esas cosas. Entonces veo el panorama difícil, pues. Es difícil, no es fácil, pero tenemos una convicción, ¿no? Que no hay peor lucha que la que no se hace, y que tenemos que seguir luchando, arando en el desierto, no hay de otra. Y pues de repente se ve que la gente despierta, ¿no? Como este incipiente movimiento de los indignados, como el Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el compañero poeta Javier Sicilia, son expresiones de que la gente, y bueno, no son las únicas, ¿no? Sabemos de la resistencia fundamental que están teniendo los pueblos zapatistas, la Policía Comunitaria de Guerrero, la tribu Yaqui en defensa del agua, los compañeros de Cherán en defensa de sus bosques, los compañeros de Ostula en defensa de sus territorios. Sabemos que aparentemente somos pocos, ¿no? Pero no, si nos fijamos, somos miles ya de ciudadanos mexicanos rebeldes, pero no es suficiente. Necesitamos conmover y mover esa apatía de la gente que hoy se deja engañar, ¿no? Por los medios de comunicación que están al servicio de los poderosos. ¿Algo más que desear para concluir? Pues agradecerles a ustedes, Medios Libres, Cronopios, en general todos ustedes ayudan muchísimo en la difusión, son la forma de contrarrestar la desinformación que nos aplican los medios de comunicación oficiales, y pues qué bueno que gente joven como ustedes esté en esta lucha. Eso nos da mucho, mucho gusto, mucha seguridad de que vamos bien y tenemos que conseguir lo que queremos, que es justicia para todos los mexicanos y para todos los ciudadanos del mundo, ¿no? Gracias.